Wenewen. Con Wenewen que se levanten todos los territorios, la invasión no se termina hasta que se vayan todos a la mierda su progreso, el apetito voraz que solo trae muerte, esclavitud y pisotea la dignidad. Es el negocio forestal, rap protesta, antiforesta, deforestan, reforestan, con monocultivo infectan, solo suman capital, biodiversidad se resta. Micros radiales, Gualmapu Meu. Cristina Romo Peralta, vocera del Machi Celestino Córdoba. Nacional e internacional, a nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales, ancestrales, al pueblo no mapuche que resiste y lucha, comunicamos lo siguiente. Recientemente hemos estado en una ceremonia espiritual de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba, quien luego de una lucha de 107 días en huelga de hambre ha conseguido salir por 30 horas hacia su sitio ceremonial, su rehue. Lo que significa un pequeño grano de arena en la conquista de nuestros derechos. La huelga de hambre es una herramienta extrema que tienen los privados de libertad para poder exigir el cumplimiento de una demanda. En este sentido, nos parece aberrante que en pleno siglo XXI se tenga que exponer la vida de esa manera para exigir la aplicación de un derecho. En este caso, la aplicación del convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10. Sin embargo, esta situación se cumplió a media, ya que nos dimos cuenta en el camino que solo son vinculantes en Chile los artículos 5 y 6, por lo que aún queda luchar por una legislación que aplique el convenio 169 en forma efectiva y vinculante. Por otro lado, hemos logrado que el tema de la aplicación del convenio 169 sea hoy una demanda concreta de nuestro pueblo nación mapuche. Este tremendo sacrificio espiritual de 107 días que realizó nuestra autoridad ancestral fue mandatado así desde el mundo espiritual para preparar el camino, ya que se vienen tiempos duros y difíciles como humanidad, donde es necesario estar más unidos que nunca como pueblo y elevar al máximo nuestra creencia espiritual, ya que sin ella, sin lugar a dudas, no habría sido posible concretar la salida a su rehue de nuestro Machi Celestino. Como pueblo nación mapuche, tenemos una herramienta poderosa, que es nuestra creencia espiritual, nuestro Feyantún. Esta movilización demostró una vez más que ejerciendo nuestra creencia espiritual es posible seguir avanzando hacia la conquista de todo lo que nos han arrebatado como pueblo, como nación mapuche. Hoy debemos movilizarnos hacia la recuperación de todos los territorios, tanto los tangibles como los intangibles. Avanzar hacia la recuperación de nuestras tierras, de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestra forma de vida y la recuperación de nuestro ejercicio espiritual. Hacemos un llamado a todo nuestro pueblo nación mapuche, a todos los garantes, a estar atentos y vigilantes ante el cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados. Hoy, al igual que antaño, seguimos siendo perseguidos, violentados, oprimidos y reprimidos como mapuche. Recientemente una comunidad mapuche, Huentecuincul Mapu, fue duramente reprimida, dejando a un niño con heridas graves de la violencia contra nuestro pueblo, ejercida por el Estado chileno, en contra de nuestro pueblo nación mapuche. Pero a pesar de ello, asimismo, seguimos levantándonos en lucha y movilización. Siguen floreciendo las expresiones de que aún estamos vivos como pueblo. Seguimos avanzando por distintas vías, porque de aquí en más solo nos queda avanzar y seguir luchando. Machi Celestino Córdoba, familia, vocería y red de apoyo. Sin más comentarios. Meli meli, quiñera po, y metagüe me, leyendo. Mleyandu, mleyandu, purumentu meu mlei pisen, el kaulingun ilonkwengun, kafem luto kifin puwitunko, ni ma perkelaimu kufu kufu mi piuke, wetripantu pipu malen, katimul fen wayu magun, winyon pifinyengun, feula pisi wentuta inche, pefimun tichoike, Palmun maque catriwe, aucantuyi nahualcucen, aucantun, meli meli, meli meli, zocoyi musai, munasi, wenumapu, mulei pualiwen, nienielu pumutun bien, feimu, asquintulei, comi peuma, catufei, chipuleufu, naupai, cayenmu, meli meli, meli meli, E mi chu mautulei ma puñuke, capuli wen fuscuco nauta tu fei, meli meli, meli meli, ya feu mi trai tanto. El cura chihuahua, piñei. Alcutulea.